じゃあ返してくるよ。 まあ待ってくれよ。

de este nuevo formato que se llama Opening Zone. Así es, señoras y señores, bienvenidos. Su servidor Luchito Sama, trayéndoles como siempre la mejor música y lo mejor sobre los openings. Así que estén atentos. Tenemos mucha música de estreno en esta ocasión. Y también traemos, como siempre, la mejor música, el tema de la semana y, como siempre, tu compañía. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando esta mitad de semana? Como siempre, ya que la semana pasada, como saben, tuvimos la entrevista a nuestra estimada Claudia Brownset, que le mandamos un saludo, que ya tenemos estreno musical de ella, así que en un ratito más tenemos la canción que mencionó la que es la versión del full del opening de Mercy Bank en latino, así que estén atentos. Y bueno, también tenemos el tema de la semana, que tenemos mucho de qué hablar acerca de animes antiguos. ¿Por qué queremos hablar de animes antiguos en esta ocasión? Ya que, como saben, hubo muchas remasterizaciones acerca de los animes que ustedes ya conocen. De los animes, por ejemplo, del anime de Digimon, del anime de Saber Marionette, que acabamos de escuchar una canción de esa serie, por si acaso. También sobre otras series vamos a estar hablando durante el transcurso de estas 2 horas que va a durar el programa. Puede que dure un poco menos, puede durar un poco más, depende. También tenemos, como siempre, la mejor música de producción. Tenemos la mejor música de estreno, como siempre, como cada semana. Tenemos música de estreno este mes. Esta semana ha estado rondando de música estreno como corresponde, referente a los animes de esta temporada de verano 2015, que ya está trayendo mucho, pero mucho, mucho boom con referente a la música. Tenemos openings y endings, pero como siempre, como este programa se llama Opening Song, nos centramos más en los openings, así que estén atentos. También tenemos, como siempre, el recomendado de Tokusatsu de la semana. En esta ocasión vamos a recomendar acerca de una franquicia que, como estuvimos viendo hace 2 semanas atrás, acerca de Ultraman X. Vamos a recomendarles otra franquicia de Ultraman, así que estén atentos. Y como siempre es tu pedido. Saludamos como siempre a nuestro estimado amigo Pablo Miguel Blanco, que nos escucha desde Venezuela. Saludos para él, que nos escucha desde allá. Saludos, que nos dice lo siguiente, a ver, ¿dónde lo dejé? Acá está, dice Taragoldis, ¿cómo le va? Todo bien, sí, a seguir jugando. Y ahí nos decía la hora del programa, así que ahora estamos en vivo, así que ahí estuvo pendientes. Dice Panagordis, yo activado, seguimos pendientes. Ahí nos dice y nos pidió las canciones que son. Dice el opening 2 de Samurai X. Bueno, esa canción viene después porque yo puse el ending 6, que es Tactics de Runori Kenshin. Así que ahora me tu pedido y también que nos pidió la canción de el opening de Saber Marionette J, que es Successful Mission, que acabamos de escuchar. Y bueno, ahí va a sonar también el otro pedido que nos hiciste. También tenemos, como siempre, el jefe Osvaldo, que nos manda saludos. Saludos para él hasta allá, hasta la ciudad de Ecuador, hasta el país ecuatoriano. También saludos a nuestra estimada Anita Chan, que nos está escuchando, que dice haciendo los deberes y escuchando a Luchito Sama en Radio Ox. Muchas gracias por estar en sintonía, mi estimada Anita. Muchas gracias. Si quieres algún pedido, recuerden, estoy aceptando pedidos para los que quieran hacer alguna petición musical. También tenemos a nuestro estimado amigo, a quien tenemos por acá. Mientras tanto vamos con música para comenzar el programa de buena gana. Así es, vamos a comenzar el programa como corresponde. Vamos con el opening 2 de de Runauri Kenshin. Esto se llama One Half, que nos pidió nuestro amigo Pablo de Venezuela. Y después vamos con esta canción que ha estado revelación durante el transcurso de esta semana. Me refiero al opening de la serie Gangsta. Esto es Studio Drive Group Foundation con Renegade. Así que vamos con estas dos canciones. Yo enseguida regreso. Recuerden que están en Opening Zone a través de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. No se muevan de la sintonía, porque enseguida regresamos aquí en Opening Zone. Lunes de 10:30 a 1:30 de la mañana, hora México, solo aquí en Radio Otakus Cristianos. Bien, gente, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox. Y bueno, saludos a toda la gente que se está reportando de a poquito a la sintonía de... Recuerden que después del programa, después se sube el programa correspondiente, la grabación carpeta de Vegas, y que estén atentos por si acaso, ahí lo actualizo cada semana. Y bueno, como siempre, de nuevo le mandamos sus saludos a nuestro amigo Pablo Miguel, que nos escucha desde Venezuela, que nos dice gracias, Panagordis, por los saludos y mis peticiones. Disfrutando de este programa y esperemos debatir de los animes viejos. Estamos pendientes, hay también calidad. Ay, muchas gracias, mi estimado amigo Pablo, que nos escucha desde Venezuela. Muchas gracias por esta sintonía, como cada semana. También tenemos a nuestro amigo, nuestro compañero Nick Solano, que como siempre está en sintonía. Recuerden que él está siempre participando con nuestro amigo Alvarito Paz en Gamerzone, que recuerden escucharlo los jueves por la noche, así que no se lo puede perder. Y bueno, nos dice nuestro amigo Nick Solano, que nos dice, saludos mi buen amigo Luisito, para ti y todos los que escuchan el programa. Muchas gracias, mi estimado, dice. Saludos a nuestra a Laura, que sé que está escuchando el programa. Ah, sí, claro. Saludos a nuestra compañera Laurita, que hace poco tuvo el programa de doblaje. Excelente programa, de verdad. De verdad, me fascinó escuchar, como siempre, lo del mundo del doblaje, específicamente del mundo del doblaje de la película intensamente. La película, ay Dios, eso me pasa porque no estoy informado. Bueno, saludos para nuestra estimada compañera Laurita, que recuerden escuchar su programa de doblaje los días miércoles a las 16 horas México, así que no se lo pueden perder. Y bueno, también mandamos saludos también a nuestro amigo Mr. Raw, nuestro estimado Alberito. Estar escuchando el programa y me mandó este mensaje vía vía comentario aquí. Tenemos a nuestro amigo Abrelito, que nos dice: bueno, esa mano, hoy el puto Samakin, te pido el opening 1 de Capitán Tsubasa. Quiero sentirme niño hoy. Ah, sí, ya lo habíamos, ya lo pasamos en el bloque inicial, que fue la primera canción que escuchamos, que fue de Hero, que acabamos de escuchar, que es el opening de el opening 1 en japonés del anime. Este anime llamado Capitán Tsubasa, o mejor conocido como Los Supercampeones. Así que hay animes retros para esta semana. Así que si quieren compartir alguna opinión, tenemos todas las redes de contacto para que estén sintonizando junto con nosotros. Tenemos el grupo GamerStar, que ahí está nuestro amigo Nick, que va a estar atendiendo igual los mensajes. Que es un grupo donde nos especializamos mucho en los juegos, así que es un grupo muy recomendable. Así que saludos para allá, para nuestro amigo Nick y para toda la gente del grupo Game More Star. Que si quieren unirse, busquen grupo Game More Star y ahí pueden estar interactuando junto con nosotros. Para la gente que le gusta los gamers, que es gamer y que le gusta disfrutar de los juegos y todo eso, así que es un grupo especializado para eso. También tenemos el grupo de Radio Ox Fans, que si quieren ese grupo también está Radio Ox Fans. También tenemos las tres fanpage que estoy dirigiendo en estos momentos. Tenemos la fanpage de Radio Ox, que nos buscan como Radio OKCS. También tenemos la fanpage de Opening Zone, que es facebook.com/OPZone Radio Ox, que o nos busque como Opening Zone / Radio Ox. Y también tenemos la fanpage, que es Luchito Sama Locutor, para los que quieran estar en comunicación junto con nosotros. También está en la fanpage de este servidor. Y bueno, Vamos a entrar de lleno con el tema de hoy. Vamos primero con el tema de hoy. El tema de hoy, como siempre. Vamos con el tema de hoy, que es anime clásico. ¿Por qué? Como saben, también tenemos un programa que nos conduce nuestro estimado compañero Nagasakune-chan, que es Anime Retro Kawaii, que recuerden escucharlo los días jueves, mañana también, mañana a las 15 horas, hora de México. Así que no se lo pierdan el programa de nuestro estimado amigo Nagasakune, que de seguro me está escuchando desde las sombras. Y bueno, vamos de lleno con el tema de los animes clásicos. Como saben, en todo recuerdo de quien lo conoce, que es los monitos animados. Aquí en Chile lo decimos como monitos animados. Así que es como una tendencia especial reconocer mucho las franquicias de los monitos antiguos, o los monitos animados, como decimos en este entonces. Todos conocemos la historia de Heidi, la niña de los Alpes suizos. También conocimos al anime triste, mejor conocido como Marco, que es el chico que perdió a su mamá, que vive solo y todo eso. Con ese me apené demasiado, no había palabras para recordar ese anime que marco. También tenemos a Remy, también tenemos a Candy Candy, que es otro anime que muchos recuerdan. La chica de los moños, como decimos aquí en Chile. También tenemos, no sé qué otro anime, también tenemos al más conocido, que es Pokémon. También tenemos Dragon Ball Z, Dragon Ball, la franquicia de Dragon Ball. La franquicia de Digimon, que también es conocida por muchos de ustedes. También tenemos la franquicia de Sailor Moon. Tenemos la franquicia de Slam Dunk, Sakura Card Captors, entre otros. Y bueno, tenemos muchas que otras franquicias que yo sé que muchos van a recordar. Si quieren comentar acerca de qué franquicia les ha... Qué anime antiguo, qué anime retro les encantó y conoció desde cuando pensaban que no era anime, desde que no sabían que era anime, sino dibujo animado o monos chinos, como decimos en estos lares. Pueden hacerlo vía, si me tienen como amigo en mi Facebook privado, que no lo voy a dar por cosas personales y todo eso. Ahí pueden estar, me mandan privado y pueden interactuar. También tenemos el Facebook, mi fanpage, que si quieren interactuar mi fanpage, pueden hacerlo. Y bueno, vamos con música para recordar viejos tiempos. Tenemos un pedido que nos hizo nuestro amigo Nick Solano, que como siempre está en sintonía, que me dice lo siguiente. Que me dice: quiero pedir el opening de Digimon 2. Así es. Después, cuando regrese, vamos a hablar de lo que decía mi estimado amigo Nick. Así que vamos con esta canción, que es la versión, a ver, ¿cuál voy a poner? Voy a poner la versión en japonés, así es. Vamos a poner la versión de el opening de Digimon Adventure 02. Esto es Wadakouji con Target Akai Shougeki. Y después vamos con el opening de el de Dragon Ball, a ver si lo tengo. DB, disculpe que haya demorado. Ah, sí, aquí lo tengo. Vamos con el opening de Dragon Ball. Esto es Makafushigi Adventure. Este opening que me encanta de la versión de Dragon Ball. Así que vamos a dejar con estas dos canciones. Y yo enseguida regreso. Recuerden que están en Opening Zone a través de Radio Ox. Para toda Latinoamérica y el mundo, a los que nos escuchan de TuneIn, a los que nos escuchan desde la página web y que nos escuchan desde cualquier dispositivo multimedia, les mandamos saludos y muchas gracias por estar en sintonía. Así que vamos con estas canciones y enseguida regresamos con más Opening Song aquí por Radio Ox. Sous-titrage Société Radio-Canada そばにいる。壊れそうな夢を守らなきゃいけないんだ。立ち上がれ勇者は僕の中に、そびえ立つターゲット、負けるわけにはいかない。燃え上がれ炎は胸を焦がしてる。忘れられた明日取り戻しに行くんだ。熱いバトル起こせ。 Fanático de Dragon Ball, canten. この世のどこかで光ってる。そいつに手に行こうぜボーイ、妖怪変でもぶっ飛ばし、雲のマシンで今日も飛ぶのさ。We'll be right back. Soy Claudia Bramser, la voz de Tasha en Backyardigans y cantante oficial para Latinoamérica de los temas de Correcto Yui y Mirmo Zidane. Y te invito a que escuches Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Es como un tiramisú, es agridulce. Bien, gente, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Acabamos de escuchar un bloque de dos canciones. Uno de ellos es el pedido que nos hizo nuestro amigo Nick Solano, que dice que es dedicado para nuestra estimada compañera Laura, para Alvarito Paz, que de seguro me está escuchando, y todo el grupo Gamer Star y los radioescuchas. Ese es el pedido que nos hizo nuestro estimado Nick Solano. Se me olvidó recalcar eso, que era el opening en versión japonesa de Digimon Adventure 02, que se llama Target Akai Shougeki. Y después acabamos de escuchar igual el opening de Dragon Ball, que se llama Makafushigi Adventure. También vamos a darles saludos, como siempre, a la gente que nos está escuchando desde diferentes dispositivos, a la gente que nos escucha desde todas partes, un saludo cordial. También vamos a mandarles saludos a Giovanni Garzón, que nos escucha desde, que es un amigo de nuestra estimada Anita Haas, que nos dice que le mande un saludo, saludos para él, y que dice que una canción de Full Metal Alchemist. No sé qué canción quiere, pero si quiere que ponga yo una canción, no hay problema. Así que ahí va a salir el pedido y sus saludos correspondientes a Giovanni, que nos escucha de allá en Ecuador. Saludos para él. Y bueno, vamos a hablar con las opiniones que nos mandaron nuestros estimados escuchas a través de Facebook. Nuestro amigo Pablo Miguel, como siempre, presente y nos dice: mis animes retros que veía eran Supercampeones. Así es, típico que tenía que ser un anime futbolístico de leyenda, que como es Capitán Tsubasa o Los Supercampeones. Al inicio acabamos de escuchar una canción de Los Supercampeones y de verdad, puros recuerdos, con ganas de pegarle a la pelota y todo eso. Así que ahí es Samurai X, Los Caballeros del Zodíaco. Pasaban muy buenas tardes, muy alegres, y los demás, y demás, qué tiempos aquellos. Ay, sí. Dice: todavía tengo esas series y demás en mis CDs personales, y de vez en cuando las veo. Son mis tesoros de infancia, como algunos juegos que tengo y sigo teniendo por ahí, y seguiré. Dice: calidad, también Dragon Ball no faltaba más, también mi favorita, qué buenas tardes y momentos alegres pasaba. Calidad. Sí, ahí está la opinión de nuestro estimado amigo Pablo Miguel, que nos escucha desde Venezuela. Y nuestro amigo Dick Solano, como siempre presente, nos dice: mira, pues yo, mi primer anime, o más bien, mi primera caricatura fue Remy. Sí, buen anime de antes también, y ya después Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, Samurai X y todos esos animes chidos. De Digimon, buen amigo, me recuerda esos viejos tiempos, y sé que los demás también. Así es. Bueno, yo por mi parte, a ver, es una historia muy larga, porque en mi periodo también comencé en esas épocas donde el anime casi no existía. Y me refiero específicamente, bueno, en esa ocasión había muchos animes que me encantaban. O sea, cuando no había animes específicamente, y bueno, también me encantaba mucho bueno, yo soy hiper fan de Digimon y por eso me encanta Digimon. Y siempre me gusta Digimon, así que eso, me encanta Digimon, es como mi leyenda, me encanta. O sea, es como mi sacrificio. Bueno, en estos momentos voy a empezar a volver a ver la cuarta temporada, porque esa es como algunos les parece mal esa temporada, pero a mí me encanta. Me encanta, así que Digimon Frontier, allá voy. También, bueno, también me encanta la segunda temporada, que es Digimon Adventure 2. La primera, bueno, me encanta la primera, la segunda, la cuarta y la sexta. La sexta, que es Digimon Crosswords. Así que esos son como mis favoritos. Así que esa es mi historia. También veían Los Caballeros del Zodíaco, que igual eran buenos animes, y cuando me regañaba mi madre, me regañaba porque eran dibujos animados violentos y eso, que la madre sobreprotectora y todo eso. También veía Pokémon, también, ¿qué otro anime veía? Sí, Slam Dunk, que no podía faltar. El Príncipe del Tenis, también. Dragon Ball, también no podía faltar ese anime. Igual también veía otros animes que habían comenzado por ahí por 2000. O sea, cuando aquí en la TV chilena está empezando a emitir anime, hasta el 2007, hasta el 2008, 2009, donde ya no existía anime aquí en Chile. Lamentablemente, como saben, mucho de lo que pasa en la televisión aquí en Chile, como que ya nos están preocupando mucho porque los niños quieren ver dibujos animados, anime y todo eso. O sea, es cosa de la televisión chilena que está pasando en estos momentos. Pero bueno, vamos con música, porque después viene el bloque de los animes de estreno. Tenemos muchas canciones de anime de esta temporada que los voy a compartir junto con ustedes. Muchas temporadas de anime que, hasta esta temporada de verano de 2015 en Japón. Y durante esta semana estaba llegando muchos openings. Y hoy voy a compartir varios openings. La semana pasada, como saben, emití el día martes. Para los que no pudieron escuchar el día martes, en la carpeta de Mega, que está a través del, miren, en las distintas páginas que ya mencioné que estoy al aire, ahí aparecen todos los links de descarga y la edición de los programas anteriores. Espero la próxima semana o la semana subsiguiente tener la entrevista de Claudia Bronza con más calidad. Para los que trataron de escuchar entrecortado durante la transmisión, me disculpo, parece que ese entonces mi internet estuvo un poquito trolero, y al parecer todavía siendo, pero bueno, con el pasar de los días, espero que mi internet no me tenga compasión, pero espero que no haya problemas. Vamos con música. Primero, antes que todo, el pedido que nos hizo Giovanni Garzón, que es el opening, es el primer opening de, y dice mi estimada Anita, antes que termino, que se me olvida, que dice Anita que el primer anime fue Hantaro. ¡Oh, vaya! Bueno, después les voy a mostrar un audio de una escena Hantaro que hice yo como primer trabajo de Fanduber, para que ustedes puedan escucharlo, para que ustedes puedan presenciarlo y todo eso. Así que estén atentos, en un ratito más también voy a mostrarles mi aporte para esa serie que nuestra estimada Anita recuerda. Vamos con el pedido que nos hizo nuestro estimado Giovanni, que es Melissa, que es el opening 1 de esta serie de Full Metal Alchemist. Y después vamos con el estreno de la canción aquí en Radio Ox, del estreno musical. Ahora sí, del estreno musical de del estreno musical de la canción que mencionó la semana pasada, estimada, entrevistada a nuestra estimada Claudia Brancev, que yo la conseguí la canción, la convertí en del video, así que estén atentos en este blog que aparece. Así que vamos con estas dos canciones, que la canción de Claudia Brancev es la versión en latino full del opening de Meo Sivan. Esto es Pastelera de Amor. Así que vamos con estas dos canciones y enseguida regresamos ya para entrar llenos con el segundo bloque, con la escena, con este programa, con esta con este programa llamado Opening Song. Así que enseguida regresamos y siguen aquí en Radio X. De la mano en un solo lugar. Es como un tiramisú, es agridulce y ligero. Ando chocolate amargo. Lo que siento por ti tiene un rico sabor, a dulce arándano. Tú eres tan suave como un panque, glaseado y esponjoso. Decorado con chispas, te convenceré, ternura te daré. Tu sonrisa conquistaré y lo lograré, con hechizos también. El mundo del doblaje, ven y escucha Radio Doblaje, todos los miércoles a las 16 horas. Si nosotros ardemos, usted arderá con nosotros. Es Leviosa, no Leviosa. Solo por Radio Ox. ¡Esto es Esparta! Hasta la vista, baby. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, gente, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Acabamos de escuchar un bloque de dos canciones. Esas fueron el pedido que nos hizo nuestro amigo Giovanni, que nos escucha desde Ecuador. Quien nos pidió el opening 1 de Fullmetal Alchemist. Ahí teníamos Pornography con Melissa. Y también teníamos la canción de estreno, que una de las canciones de estreno que tenemos puesto en esta ocasión. Y me refiero específicamente a la canción del opening de Milbros y Bank en español latino, cantada por la estupenda Claudia Branser, que de seguro, un beso para ella, que de seguro me está escuchando. Y ahí le puse el estreno, así que ahí se lo complací. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, sí, vamos con el bloque de música de estreno de esta semana. En esta ocasión tuvimos mucha música de estreno, pero solamente voy a elegir unos pocos por motivo de tiempo. Así es, vamos a tener un bloque lleno de canciones para que ustedes lo puedan presenciar. Tenemos, en el caso, tenemos a... A ver, vamos a ver si este no está Kanjis. bueno, mientras tanto, tenemos varias canciones de estreno para compartir junto con ustedes esta ocasión. En esta ocasión tuvimos varias canciones de estreno, pero en esta no se podía faltar el dote de música asiática. Así que en esta ocasión vamos a escuchar cuatro canciones. Vamos. Sí, cuatro canciones. ¿Por qué cuatro? No, tres canciones. Tres canciones. Así que ahí vamos a colocar. Mientras tanto, vamos con las canciones. Para colocarlas aquí en colita, en cola. Así. Ahí sí. Vamos a colocar acá la cantante. Así. Vamos con esto que es SOX con Bichiku Sentai SOX. Bueno, es el nombre de la canción, no es un Sentai por si acaso. Así que va esta canción. Después vamos con el opening del anime de esta temporada que se llama Gate, que sí, que es cantado por el grupo de Kishida Ikeudan and the Akeboshi Rockets. Y después vamos con el opening de la segunda temporada de Todo Over Darkness. Esto es Ray con Secret Arms. Así que vamos con estas tres canciones, un bloque de estreno. Y enseguida regresamos para mostrarle la escena a nuestra estimada Anita Chan, y para ustedes, para que puedan presenciar el talento que tenemos aquí. Bueno, recuerden que están en Opening Zone. Regresamos solo aquí en Radio Ox. れた妄想を魂から救い出せ。自主は常に持ち歩けよ。 culturas de la mano en un solo lugar. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Soy Lerian Coco desde Monterrey, Nuevo León. Vengo para hacerle la invitación al mundo del cosplay. Es una buena experiencia, además de muy divertida. Anímense, no tengan miedo del que dirán. Y recuerden divertirse al máximo. Un beso. Jeremías 6:16. Somos el primer fansub evangélico en español. Lee y descarga gratis mangas cristianos y cómics cristianos, además de recursos de evangelismo, artículos, testimonios y animaciones cristianas. Somos Jeremías 6:16. Visita nuestro sitio web en mangascristianos.com. Recuerda, mangascristianos.com. Recuerda que Jeremías 6:16 es el primer fansub evangélico en español. La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bueno, acabamos de escuchar un bloque de tres canciones que son todas de estreno, como siempre las trae su servidor, Yito-sama. Acabamos de escuchar un bloque de tres canciones que son referentes a música de estreno. Acabamos de escuchar a SOX con Bichiko Sentai SOX. No me acuerdo de qué serie es, pero es de esta temporada. También acabamos de escuchar a Kishida Kyode and the Akeboshi Rockets con la canción Gate Sore wa Akatsuki no Yomi, que es el opening de la serie Gate. Muy recomendable, he visto el opening y de verdad tiene mucho de qué hablar, pero no sé si recomendarlo o no, porque igual tiene algunas cosillas referentes al contenido adulto. También teníamos el opening de la segunda temporada de esta serie, este anime ecchi que se llama Raycon Secret Arms, el opening de la segunda temporada de Toloveru. Así que acabamos de escuchar un bloque de tres canciones de estreno. Y bueno, estaba pensando en colocar más canciones de estreno, porque como queda... quedan como 37 minutos de programa. Pero antes de que vayamos con este bloque, para mi amiga, estimada compañera Anita Chan, que está por ahí escuchando, mientras tanto voy a colocar las canciones que corresponden para el siguiente bloque. Como saben, esta semana estuve protagonizando, o sea, durante unas semanas atrás estuve protagonizando un pequeño fandub a favor, para apoyar a mis amigos, que como saben yo pertenezco a los amigos de Fandub Chile, y estoy protagonicé una escena y salimos como ganadores en nuestra alianza, que es la Prole. Así que para que ustedes puedan mostrar, y especialmente como mi estimada Anita Chan me entró el anime Hamtaro, justo hice una escena de Hamtaro. Esta escena yo protagonicé como Bocadín, así que espero que se deleiten con esta escena. Esto se llama La novia de Bocadín. Espero que les guste y tengan sus propias conclusiones después. Enseguida regresamos. No hay nada como el olor a alfalfa en la mañana. ¿Estás ejercitando el cuello o estás buscando algo? ¡Ay! Espero una amiga para presentártela. ¿Ah? Se llama Pimienta y es lo más parecido que he tenido a una novia. ¿Ese era tu secreto? ¡Guau! Perdona que te lo diga, pero ¿no es un poco alta para ti? ¡Me encantan sus patas! ¿Sí? Bueno, cada quien tiene sus gustos, Bocadín. ¡Bocadín! ¡Ya voy, Bocadín! Ahí viene tu chica. Eres muy popular por aquí, Bocadín. ¡Ahí viene! Ella sí está de tu tamaño, Bocadín. ¿Y cómo me presentarás, eh? Bueno, después será... ¡Ay, estuve contando los días! ¡Te traje una semilla! ¡Ay! ¿Ah? ¡Todos los citadinos están iguales! ¡Son muy torpes! ¡Descuida! ¡Me levanto solo! ¿Estás bien, Bocadín? ¡Sí, bien! ¿Quién es él? ¡Pimienta! ¡Te presento a Hamtaro! ¡Es un placer conocerte, Pimienta! ¡Bienvenido, Hamtaro! ¡Te muestro la granja! ¡Con mucho gusto! ¡Pero beberé un poco de agua y nos vamos! ¡Aquí te esperamos! Creo que tu amiga es muy simpática. La otra come mucho. ¿Me estás oyendo, Bocadín? ¿Sabes, Hamtaro? Jamás me he sentido como cuando estoy cerca de Pimienta. Pero no sé cómo decírselo. ¿Qué tal? Pimienta, ¿me agradas? No, es demasiado obvio. Oye, no debes apenarte por lo que sientes. No es eso. Me gustaría decírselo de una manera más bonita. Como los poetas cuando dicen en cosas hermosas. Jingle sabría qué decir. Sí, pero no está aquí, así que debes ayudarme. ¡Qué bueno que ya me refresqué! Tenía mucha sed para jugar en el heno. Bueno, comencemos el paseo. Oye, Pimienta. ¡Dime! ¿Sabes? Antes de irnos, Bocadín quiere decirte algo. ¿De qué se trata, Bocadín? ¡Ay! Es que pienso y pienso. Eso no rima. Bueno, sucede que cuando pienso en ti aquí en la granja... Sí, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo pelas las manzanas sin romper la cáscara? ¡Ay, qué poético! ¡Ay, Dios! ¡Qué recuerdos era poner es el opening de esta serie que es... No el opening, me refiero a esta escena que hice para la alianza, la prole del equipo de Chile. Y bueno, como esa fue una escena que tuve que hacer mucha práctica para hacer eso. me quedé bien y estuve muy feliz de hacer esa escena. Y esa escena, como saben, el género que perteneciente al anime de Hamtaro es el Kodomo. Así que igual extrañaba hacer algo de recuerdo. Así que bueno, ganamos esa escena. Ahora estamos con una diferencia de 20.000 puntos con la otra alianza, que es la Burge. Y esa alianza, en vez de burgueses, son vulgares. Así es. Y ustedes saben cómo es esto. Pero bueno, estamos dando todo el empeño para poder ganar. Y bueno, con esta demostración lo hice. Así que espero que les haya encantado. Y ahí después lo voy a compartir después el video de esa escena para que ustedes presenciar con más clarita cómo hizo esa escena. Así que bueno. Espero que les haya encantado. De seguro, mi estimada Anita-chan, de seguro está un poquito recordando un poquito infancias. De seguro, ¿qué te parece, Anita? Bueno, mientras contesta, nos dice nuestro amigo Nick Solano, dice, oye, nada mal tu interpretación, felicidades por ello, espero y gane. Claro, ganamos esa escena que es de Kodomo, la ganamos, y entonces estamos con ventaja, así que esa fue la primera semana, que fue del... A ver, ¿cuál fue la primera semana? Del 5 al 11 de julio. Así que, bueno, ¿qué dice? ¡Sí! Así que, bueno, ganamos esa escena. Así que espero que les haya encantado. Ahí después voy a compartir el video para que puedan presenciar. Y si quieren, podrán ver las otras escenas. Hasta yo participé en una escena de... no voy a decir qué género, porque va a dolerles un poco la cabeza. Y después les voy a compartir igual el canal donde están subiendo hasta canto. Así que en cualquier momento pueden que me vean cantar, pueden que me escuchen cantar y puedan que me den ganas de cantar. Adiós. Dije demasiado. A ver, mientras tanto voy a poner las canciones, porque hay muchas canciones de estreno esta semana, así que estoy preparando de todo el repertorio de hoy de música. Así que bueno, ahí sí, ahora sí estamos bien. A ver, estaba checando por acá. Y bueno, vamos con más música de estreno. Después de este momento de recordar infancias, vamos a escuchar, a ver, ¿cuál es coloqué aquí? Porque estoy muy desorganizado. Vamos con el grupo Gakuen Seikatsu con Frenchie Thai, otra canción de estreno de esta temporada. Es buena esta canción, ya que una actriz de Super Sentai, que es la protagonista, que se llama Mao Chimichi, que pertenece a... que pertenece a la gente de... a mis amigos de... que pertenece al tokusatsu, que protagonizó en el tokusatsu de Kaizo Sentai Kaiori, que ahora también protagonizará la nueva versión de Digimon, de Digimon Adventure 3. Así que les vamos a dejar con esta canción, que es muy buena, muy kawaii y todo eso. También vamos con Spur con Vivid Brilliant Dur, que es el opening 2 de la serie de Denpa Kyoshi, muy recomendable. Y después vamos con Fana con Wonder Stella, que es el opening de Fake Kaleid, Prisma Ilia, Two Way Hearts. Y vamos con otra canción, vamos con cuatro canciones. Después, y terminamos con Fox Tales con Innocent Graffiti, que es el opening de Junjo Romántica 3, este anime yaoi que está como chuparse los dedos. No me gusta el yaoi, para serle sincero, pero protagonicé una escena yaoi y de verdad vi lo que es una experiencia de hacer algo así. Así que sin más que decir, vamos con este bloque de cuatro canciones y yo enseguida regreso. Yo creo que ya para despedir el programa de hoy, ya estamos ya para terminar, así que estén atentos. Recuerden que están en Opening Zone, solo aquí por Radio Ox. Enseguida regresamos. No se muevan.

En Gaming Sound tenemos pasión por los videojuegos. Somos fieles a los videojuegos que marcaron nuestra infancia. Con las noticias más recientes del mundo gamer. Y por supuesto, con la mejor banda sonora de tus videojuegos favoritos. No te lo pierdas, miércoles a las 8 de la noche con DJ Soundman X. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Bien, gente, ya estamos ya para concluir el programa de hoy de Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Agradecer como siempre la tan ansiada sintonía por estar junto con ustedes una vez más. Ahora sí, puntual como siempre, ya que la semana pasada tuve que empezar el día martes por la entrevista, pero ahora sí puntuales. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía. Un agradecimiento a nuestro amigo Nick del grupo Gamer Star, que nos escucha desde Guadalajara, México. Muchas gracias por estar en sintonía. También saludo a nuestra estimada Laurita, que de seguro me está escuchando desde la sombra. Muchas gracias. También al jefe Osvaldo, que como siempre un placer que haya estado escuchando. También a nuestro estimado amigo Pablo Miguel, que como siempre es desde Venezuela nos escucha. Muchas gracias, panita. Vale, gracias. Como siempre, toda calidad. También a mi estimado Gaming Prince, Alvarito Paz, que de seguro me va a estar escuchando después del podcast, que de seguro me puede estar escuchando en las sombras, pero igual. Muchas gracias por estar en sintonía. Y también saludos a nuestra estimada Anita Chan, que de verdad, muchas gracias por estar en sintonía. Arigato, muchas gracias. Un besazo para ella. Y bueno, recuerden que mañana tenemos a nuestro estimado amigo Naga Sakune-chan con su programa Anime Retro Kawaii a las 15 horas México, 17 horas aquí en Chile. Y también tenemos Gaming Sound a las 21 horas. Así que a las 21 horas, hora de México, 23 horas, hora de Chile. Así que si quieren consultar horarios, la programación y todo eso, vayan a la fanpage de Radio Ox. Y también si quieren postular para ser locutor, para ser, para también creador de contenidos, webmaster o editor, pueden también postular para eso. Están las convocatorias abiertas. Vayan al Facebook de Radio Ox o también vayan al Facebook de la persona que se llama Aku Yamine. Aku Yamine. Agreguen a esa persona y ahí pueden postularse igual para locutor, para webmaster, para editor de contenidos y todas cosas por el estilo, para los que quieran estar junto, para los que quieren formar parte de esta gran familia que es Radio Ox. Bueno, lo vamos a dejar cordialmente invitados para que el próximo miércoles a las 21 horas hora de Chile, 19 horas hora del Ecuador y México, tenemos muchas sorpresitas, que está ocupando otro computador. Ahora tengo el otro, el que tenía puesto, sí, que tenía antes, que antes de que estaba usando, estoy utilizando otro computador que no es mío. Así que ahí va a haber muchas sorpresitas, va a haber nuevas sorpresas durante la próxima semana. Así que estén atentos para posibles novedades a través de mis redes sociales, el Facebook de Opening Zone Diagonal Radio Ox, y también a través de Luchito Sama el Locutor. Así que estén atentos para cualquier cosa. Y también un saludo cordial a mi estimado amigo Francisco Javier, que me escucha desde Chile. También saludos para ti, que de seguro después me va a escuchar en el podcast. Muchas gracias. que me estuvo diciendo que bueno, y como siempre la lucha locura no para. Bueno, les vamos a dejar con estas dos canciones finales. Esto es Saber Song de Nano, Feed My Fear Story, y después Nano Ride con Nanairo Bijori. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos cordialmente el próximo miércoles con una nueva edición de Opening Song, como siempre a través de las ondas radiales de Radio Ox. Por su atención, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los estaremos esperando la próxima semana con más de Opening Song. Hasta la próxima. Bye. Look across the raging war and feel the steady beating of my heart. Arashi no mae no shizuke sa ni yaiba furi wa rasute ku. Kurikaeshi, a memory fading ima mo jidai o koete. I tell a story. Take your breath on, take your breath on.